que ha sido absuelto de su pecado y librado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Tú eres mi refugio, me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Alégrense en el Señor sus fieles, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Mi pecado, perdón.